Regocíjate, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Cuántos tienen la victoria?